no quiero sus huellas. Estos son los sonidos de una cena. Una cena que casi no sucedió. Es una cena servida gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a los que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Visita feedingamerica.org/en-español. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos. Saber es poder. Cada año, la Administración del Seguro Social, SSA, por sus siglas en inglés, determina la edad de jubilación plena. Hasta la fecha, así se establece la edad de retiro para obtener el beneficio a un 100%. Si naciste antes de 1954, la edad de jubilación es 66 años. Si naciste en 1955, sería 66 años y 2 meses. Va subiendo 2 meses por año hasta 1960, cuando la jubilación sería 67 años. Si naciste después de 1960, igual la jubilación sería a los 67 años. Para planear tu retiro necesitas más información. Habla con tu empleador o un asesor financiero. Para más información, visita laredhispana.com y el sitio web del IRS. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Extra Man aquí, para contarte algo extraordinario. Estás por salir de casa y tus niños ya te están pidiendo algo. ¿Me traes una empanadita? ¿A mí una soda del dispensador Fizz? Qué bueno que en Extra Mall te tratan muy bien a ti y a tu familia. Si haces una rápida parada, encontrarás lo que quieren y más. Siempre listo y fresco, como taquitos, hot dogs y mi favorito, un sándwich de pollo crujiente. Trátate muy bien en tus tiendas de conveniencia Extra Mall, en algunas estaciones Chevron y Texaco. ¿Debe $10,000 o más al IRS? Usted podría calificar a un programa que le permita dejar de hacer pagos. Si califica al programa nuevo de impuestos de CNC, podría no hacer pagos mientras está en el programa. Anote este número que podría terminar su pesadilla con el IRS. Llame ahora si no puede pagar al IRS. Llame a Paramount Tax Relief al 800-519-7135 para ver si califica al programa CNC. Si es aceptado, el IRS cederá todos los cobros. Sin llamadas amenazantes, sin embargos salariales, sin impuestos bancarios y sin pagos mensuales al IRS. Llame al 800-519-7135 ahora para averiguar si califica al programa de impuestos CNC. No hará pagos al IRS mientras está en el programa. Llame a Paramount Tax Relief ahora al 800-519-7135. Eso es 800-519-7135. De nuevo, 800-519-7135. Descarga el app de Euphoria y escucha Latino Mix en donde quiera que te encuentres. Sus artistas, su música, bájala, es gratis. Euphoria app. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Hey. Si tú quieres te busco. Ya sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco, dos tragos y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. WhatsApp sin el retrato, no guarda mi contacto. Todo es underwater, baby, vamos pa'l cuarto quarter. En la Uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare. Cuido con ese man que se va a romper. Ey. Ese booty lo va a romper. Ey. Yo no sé si yo te vuelvo a ver. Si mañana me voy a perder. Tú eres una player, me hiciste un crossover. Esta vez metiste, me diste game over. Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar. Después de la alarma te lo voy a dar. Ey. Hoy tú no vas a trabajar. No, si quieres te la saco, dos tragos.